said I am unforgettable too. Nat King Cole cantando con su hija Natalie. Nos vamos para otra pareja muy importante: Lola Flores y Pescailla, Antonio González, uno de los mejores flamencos. Así le canta su amor a doña Lola, a la faraona en Mía, y luego La Casa en el Aire. Lola, Lolita, Antonio y el Pescailla, 1994, homenaje a Escalona. Ay, mira, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Ay, mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Ay, mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Ay, mía, aunque te ligue mañana otros lazos, no me que sepan llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigue siendo mía. Carmona,

Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. S'enfuit déjà, oublie les temps des malentendus, les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tu es parfois, à cause de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, mais déjes non. Road, una de las canciones más importantes de los últimos tiempos. Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, fueron padre e hija en la serie de Disney Hannah Montana. Y luego, la grande hoy, Miley Cyrus, gran estrella. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En la hora del regreso, tus cantantes favoritos, Alex Ubago. Bueno, yo tengo un cariño enorme a Colombia. He estado varias veces más que dos. Es un país que adoro. Creo ver la lluvia caer. Pedro Fernández. Qué contento de poderlo saludar. Gracias por esta oportunidad de saludarnos, de saludar a todo el auditorio que nos escucha a través de la hora del regreso. Yo te aseguro que yo no. Cuentos de por ahí. Diego Torres. Este corazón, como dice la canción, se está volviendo loco desde que te vio. Este corazón que anda loquito como la primera vez. Saber que se puede, querer que se pueda. Camila. Y así me inspiró esa canción. Así fue como empecé en el piano. Y dije, te amo tanto que aprendí a decir tu nombre antes que el mío. Si llegamos a la orilla del vacío. David Bisbal. Tú no obligaste a soltar, tienes que ir hacia el viento. Yo volví a olvidar, yo mono en el incenso. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. La hora del regreso, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche. Todos los sábados, sorpréndase con la W. A las 10 de la mañana, su DJ Julio Sánchez Cristo. Playlist llenos de magia. A la 1 de la tarde, Eduardo Peña, con la música de hoy y de siempre. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. Y al caer la noche, lo mejor de la salsa clásica. Salsa con estilo. Pronto llegará el día de mi suerte. Más música, más W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Flowers for Zoe. Flores para Zoe. Esta es Lenny Kravitz cantándole a su hija, y luego su hija en solitario, Don't. Aquí están los Kravitz. Don't. this way. When I feel like this and I wanna kiss you, baby, don't say don't. Don't. Impresionantes lágrimas negras, una de las canciones más conocidas, 1931, el pianista Bebo Valdés. Esta composición de Óscar Bofartique, Lágrimas Negras, con su hijo Chucho Valdés. Thank you. La comparsa con Chucho Valdés. A los 3 años ya escuchaba canciones que le gustaban en la radio. Tremendo pianista. Y al cierre nos vamos con 3 canciones de padres e hijos. La primera, Blowing the Wind, Bob Dylan, uno de los letristas más importantes de todos los tiempos, premio Nobel de literatura. Luego, Jacob Dylan. Jacob creció escuchando rock en inglés. The Clash, una de sus bandas favoritas, siempre su padre, un pilar para él. Jacob nos va a presentar Something Good This Way Comes. Y al cierre, la sorpresa de padre a hija. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend,

side. I got a good woman by my side. 'Cause I know something good this way comes. There's something good this way comes. There's something good this way comes. We'll be right back. escucharon a Stevie Wonder con su pequeñita, una canción de amor. Bueno, solo ella puso la risa. Isn't she lovely? Era el grande Stevie Wonder. La próxima semana, Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo volverán a esta W.